Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo va eso? Noche bien. Movidita en La Retaguardia. Noche movidita pre-locriana en el... Pre-locriana, ¿y eso qué sería? O locrista, no sé. No, locrista me suena a macrista. Sí. Ponele que estamos inventando palabras. Así que, bueno, es una noche movida. En el medio está este programa de radio que vamos a hacer con, con mucha intensidad en la noche de hoy para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia y a través de AM690 en el día de los encargados. No, iba a decir que estaba buscando la manera de decirlo en neutro, no... En idioma no sexista, pero iba a decirlo en idioma... ¿Qué querías decir? A ver. Igual. Que es el día del operador y la operadora de radio hoy. O sea que es el día de las y los operadores de radio. Exacto, por lo que le mandamos un abrazo a Julio Pardo, que lo tenemos a la distancia en la M690, a Natacha Bianchi, que la tenemos aquí a la vista. Feliz día, Nati. Víctor Basterra de La Retaguardia y a todos los operadores y operadoras que... ponen al aire en las decenas de radios comunitarias alternativas y populares este programa, y a los que no ponen este programa al aire también, digamos, o sea, a todos los operadores y operadoras de, sobre todo de los medios comunitarios alternativos y populares, que es un laburo que requiere, bueno, como cualquier laburo, mucha concentración, pero vos no podés estar operando un programa y a la vez con, si no tenés la cabeza fresca, ¿no? Tenés que estar prestando atención al programa, muchas veces como... Viste, Nati, yo sabía que eras una cabeza fresca. Muchas veces, como pasa en esta radio también, los operadores cumplen funciones que quizás en las radios comerciales no les corresponde, y aquí sí, porque nos multiplicamos en nuestras tareas, como puede ser... hacer la producción, hacer la asistencia a producción o hacer la conducción de los programas. Así que es mucho más esforzado el laburo que se realiza en los medios comunitarios alternativos y populares para estar en las consolas, que también muchas veces no son las consolas preparadas para las radios que facilitan la tarea, sino que son engendros que hacemos funcionar para que cumplan las tareas que se cumplen en la radio. Bueno, ahí estamos todavía conmovidos, obviamente la conmoción va a durar mucho por lo que ha sido el asesinato de la testigo y querellante Elsa Marta Sosa de Fajetti en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Ella era querellante en la causa de San Rafael, una causa sumamente importante. Todos los juicios por crímenes de esa manera son importantes, siempre lo decimos en esta radio, pero a la vez es, digamos, hay algunos que son emblemáticos por diferentes razones, en el caso del juicio de San Rafael, lo es porque es de los pocos juicios que está tomando casos ocurridos en la previa del golpe de Estado del 24 de marzo del 76, pero a la vez en el marco del terrorismo de Estado. Es decir, los jueces que están actuando en estas causas, por lo general, ya sucedió en Córdoba, ya sucedió en otros lugares, marcan la cuestión de los hechos ocurridos ante el golpe de Estado como parte del terrorismo de Estado. Es decir, vuelven difusa la línea del golpe que ha quedado tan instalada en esta sociedad por razones obvias y válidas, pero que a la vez en los juicios y en lo que tiene que ver con asesinatos, secuestros, torturas ocurridos en la previa, dan cuenta también del accionar de grupos paramilitares avalados por el Estado, por un gobierno constitucional, por un gobierno llevado adelante ni más ni menos que por María Estela Martínez de Perón, con lo que a muchos estas causas incomodan, digamos, ¿no? Hay sectores del peronismo que se sienten claramente incómodos por lo que pueda ocurrir en estos juicios en los que se llevan adelante juzgamientos por hechos ocurridos antes del golpe de Estado. El de San Rafael es uno de ellos, y el caso de Aldo Faghetti es uno de esos casos, porque él fue secuestrado antes. Más adelante vamos a retomar este tema, y espero que pueda ser charlando con Javier Faghetti, con el hijo de Elsa Marta, con todo lo complicado que es charlar en un momento así para un hijo de una persona asesinada hace 4 días, 5 uh-huh. días. Pero bueno, ahora nos metemos en otra causa judicial. Vos sabés que dicen que para algunos actores de la justicia disparar con bala de plomo no necesariamente implica tener intenciones de matar a una persona. Yo no terminé de entender eso. No, porque tenés eso. Que tener una ametralladora para hacer claro, eso. Tenés que, si no tenés ser... una ametralladora, no tenés. Si no es una sucesión de tiros, no es tentativa de homicidio. Parece que eso dijo hoy el fiscal. Pero si le pegué un tiro solo, ¿por qué se murió? Y en las piernas, che. Si hubiera querido matarlo, le hubiera pegado en la cabeza. No importa que quizás le tomaba una arteria de la pierna y se moría desangrado antes de llegar al hospital. Estamos hablando de la causa de los 3 baleados con plomo en la noche del 13 de marzo del año 2013, hace 4 años, en uno de los intentos de desalojo de la Sala Alberdi. 2 de los baleados son compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se han constituido como querellantes de una manera muy valiente, digamos, tomando un posicionamiento político claro, y desde la RNMA, junto a la Correpi y a el Frente Juvenil HLI, estamos llevando adelante ese juicio que hoy tiene a 3 policías de lo que era la Metropolitana, que la semana que viene yo creo serán sentenciados, pero bueno, habrá que ver a qué, con qué cargo. María del Carmen Verdú hoy también alegó como parte de la querella, por supuesto que ella no creo que crea que esto no es tentativa de homicidio. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. Te tengo una mejor todavía que la del fiscal. A ver. Mejor que esa, difícil, el alegato de la defensa que más atentamente escuchábamos, porque es la defensa institucional de la Policía Metropolitana, el estudio de la mujer y el hijo, o sea, de la familia Montenegro, uh-huh, del uh-huh. exsecretario de Seguridad en el momento de los hechos, del gobierno de Macri y Rodríguez Larreta, hoy embajador en Uruguay, el exfiscal, uh-huh. terminó su alegato planteando algo que nos sorprendió a todos, porque de pronto dijo: ¿saben quién tiene la culpa de que hayan sido baleados con plomo Rufa, Fumaroni y De los Santos? ¿Quién? Nosotros dijimos, bueno, nos va a decir quién es el tirador. Claro. Un loquito suelto. Un loquito suelto. ¿Qué? 30 años al pedo me he pasado gritando: no es un policía, es toda la institución, no es un loquito suelto, no es un psicópata reclutado por error, es una política de Estado. A las fuerzas de seguridad las dirige el poder político de turno, para que este tipo venga a decir que fue un loquito suelto. ¿Pero a quién se refería como loquito suelto? El argumento fue realmente los alegatos de la defensa de los policías fue lo mejor de la jornada, sin duda. Lo que planteó este buen hombre es que, según Ledesma y Acosta, que son los integrantes del grupo SAR, ellos no dispararon porque ellos eran escalón sanitario. No se entiende por qué aparecen en los videos llevando escopetas y disparando a la gente si eran enfermeros. Uh-huh. Y por supuesto le echan la culpa al tercero, a Pereira de la Rosa, al que sin nombrarlo tildaron de este loquito suelto. Por su palado, Pereira dice que él no estaba en el lugar. Parece que había un socías vestido con su uniforme, su casco, sus antiparras de silicona, su balaclava y su escopeta 1270, parado en el lugar que le correspondía a él dentro de la célula DIC de tres personas. La DIC es la División de Intervenciones Complejas, donde van un escopetero, uno con marcadora Pepper, con la que tira el gas irritante o bolitas de pintura, y uno con el escudo para protegerlo. Bueno, aparecía el de la marcadora Pepper, era Isla, aparecía el escudero, era Ramos, el tercero nadie sabía quién era. Entonces se han pasado la pelota, Pereira dice que fueron Acosta y Ledesma, Acosta y Ledesma dicen que fue Pereira o un loquito suelto. Esa fue la conclusión de la jornada. Uh-huh. Bueno, no está mal igual que se incriminen entre ellos, ¿no? ¿O sí? Sí, más allá de que desde lo técnico genera un problema para el tribunal, porque no nos olvidemos que estamos hablando de proyectiles múltiples, es decir, el cartucho clásico que todos conocemos con postas de plomo, que no permite a través de ningún tipo de pericia, salvo que tengas el cartucho, identificar qué claro. arma lo disparó. Claro. Igual acá tenemos tres tiradores, tres heridos. Uh-huh. Y tres tiradores que, como tuvieron que reconocer los propios abogados de la policía, iban con las escopetas, estaban en un lugar y no hay absolutamente ninguna duda, ellos mismos no pudieron desmentir que alguien tiró con plomo, y no fueron precisamente los manifestantes a los que se ve a lo sumo revolear algún cascote para defenderse y cubrirse en su retirada, porque las heridas de bala de plomo quedaron fuera de toda discusión, a pesar de que fue una de las cosas en las que más énfasis pusieron durante la instrucción. Uh-huh. Claro. La semana pasada charlábamos respecto de lo importante que era que la Fiscalía acompañara el cargo de tentativa de homicidio que desde Correpi se iba a presentar. Bueno, esto, como yo decía al principio, no sucedió. Pidió penas bajas. Vaya uno a saber qué pasó. Porque lo cierto es que de manera verdaderamente sorpresiva y contrariando toda la prueba que se produjo durante el debate, el fiscal empezó su alegato, el fiscal Oscar Ciruzzi, primero apoyándose para el relato de los hechos en todo lo que nosotros habíamos dicho, en los videos que exhibimos, que son los videos que están incorporados a la causa, que son prueba ya verificada, que ha sido analizada por Gendarmería, que está probado que no tienen ningún tipo de manipulación ni cosa extraña, sino que son los crudos obtenidos por los distintos compañeros y compañeras que los pusieron a disposición de nuestra querella para poder aportarlos a la causa, con lo cual todo apuntaba en relación a mantener la acusación con la que llegamos al juicio, y de pronto terminó diciendo que no tenía suficientes herramientas para poder sostener la acusación que había formulado en la instrucción el fiscal que hizo el requerimiento de elevación a juicio, que era justamente la de homicidio en grado de tentativa calificado por la condición de funcionarios públicos, de integrantes de la fuerza de seguridad de los tres imputados. Uh-huh. A nosotros realmente no nos llamó mucho la atención porque algunas preguntas que había hecho en la primera jornada cuando declararon los compañeros de Los Santos y Rufa apuntaban en esa dirección de ir solamente por un abuso de arma y lesiones, Pero realmente, a juzgar por lo que pudimos acreditar a lo largo de todo el debate y su completo acuerdo con la descripción de los hechos, y francamente deja un olorcito a quién te llamó por teléfono y te dijo qué. O sea, vos lo escuchaste arrancar con la argumentación y dijiste, viene para el lado de la tentativa de homicidio. A partir del momento en que vos reconocés el relato de los hechos como nosotros lo describimos, testigo por testigo y después con el apoyo en las imágenes, que insisto, no dejan lugar a duda, se ven claramente los disparos, es más, hasta pudimos demostrar en dos oportunidades, inmediatamente después de los disparos, que presumimos son los de posta de plomo, se ven dos situaciones concretas en dos momentos puntuales. En un caso, uno de los policías se retrasa en la fila y patea algo para que vaya hacia el fuego, hay una pila de basura ahí quemándose en medio de la avenida, y en el segundo momento se ve la policía que avanza y uno se separa, se agacha y levanta algo del piso. Claramente no les preocupaba que un papelito de caramelo estuviera tirado en el medio de la avenida Corrientes. Y además, desgraciadamente alguna experiencia tenemos. Esa escena la vimos en Puente Pueyrredón, la vimos el 19 y 20 de diciembre. ¿Por qué? Porque precisamente el cartucho servido es el que conserva en su culote, en la base de bronce, la marca de la aguja percutora que permite, ahí sí, si uno cuenta con el cartucho vacío, ligarlo a una escopeta en particular, porque queda esa impronta que es única de la aguja percutora de cada escopeta. Claro, eso hubiera permitido identificar quién disparó. Exactamente, quién tenía asignada la escopeta que disparó. Por eso siempre vemos esta escena. En el caso de Puente Pueyrredón, se lograron encontrar inmediatamente después del hecho las bolsas donde habían guardado los cartuchos 1270 servidos con las postas de plomo. En este caso, naturalmente, bueno, las recogieron, se las llevaron a su casa o vaya a saber a dónde. Una se quemó, la otra se la llevaron y las demás no tenemos la menor idea dónde fueron a parar. Pero claro, esa escena es muy clara, absolutamente clave, porque además, insisto, coincide, es inmediatamente posterior a cada uno de los disparos que tenemos identificados como de plomo y que además coinciden también en el momento en que se ven las imágenes de otras cámaras que logramos sincronizar con la ayuda de los compañeros que conocen del tema técnico, a partir de hechos muy concretos como el cambio de la luz del semáforo, como el paso de determinado vehículo, con el momento en que los compañeros reciben el tiro y se advierte en la imagen que a partir de ahí empiezan a renguear. Claro, claro, claro. El fiscal entonces pidió 3 años y... 3 años y 3 meses. 3 meses para los tres. 3 años y 3 meses, que es, digamos, ni siquiera el máximo de la pena posible por la figura que él eligió de abuso de arma y lesiones, que le permitía llegar a 4 años. Pero bueno, se quedó en 3 y 3 meses, vaya a saber qué cuenta sacó. Y de parte de los creyentes pedimos... Nosotros pedimos 20 años, que es el máximo posible, por la tentativa de homicidio calificado. ¿También para los tres? Para los tres, por supuesto. Bueno, ya sabemos qué querés, qué pretendés. ¿Qué crees que va a pasar? Mira, la pelota está en la cancha de los jueces están preocupados. Nosotros dijimos con mucha claridad en el cierre del alegato que este no era cualquier juicio, que era un juicio histórico, que era no solamente la primera vez que la Policía Metropolitana llegaba a un juicio oral por un hecho de represión masiva, sino probablemente la última y la única, porque la Metropolitana no existe más, se ha diluido en la Policía de la Ciudad, y los demás episodios como el Indoamericano, como el Borda, como el desalojo del barrio Papa Francisco, etcétera, están absolutamente congelados e imposibilitados, según todo indica, de llegar alguna vez a la instancia de juicio y a la posibilidad de castigo. Por eso dijimos, es una oportunidad histórica, una oportunidad que tiene este tribunal para demostrar que un fierro y una chapa no los hace dueños de nuestras vidas, de nuestra integridad física, ni mucho menos es un bill de inmunidad para que puedan andar por la vida tirando tiros de plomo contra personas desarmadas. Uh-huh. De ahí a lo que haga el tribunal, insisto, el tribunal no lo vi muy tranquilo. De hecho, ya nos advirtieron que si bien se fijó la próxima audiencia para el día 31, donde a la mañana sería la formalidad de las últimas palabras de los imputados y a la tarde la sentencia, nos advirtieron ya que es posible que esa fecha cambie por si no llegan a tener un resultado para ese momento. O sea, lo seguimos estirando, y cuando estas cosas se estiran es porque tienen que hacer alguna consulta. Claro. Bueno, esperemos que sean condenados, y esperemos que sean condenados con penas que califiquen al hecho como grave. A mí me pareció muy grave también no solo la baja escala de años, que de estos 3 años y 3 meses de prisión que pidió el fiscal, sino los 4 años de inhabilitación, que pasan, ya sabemos cómo pasan los años en la vida cotidiana. Supuesto, es decir, que igual, dentro de 4 años podrían volver a ser policías. Hay una cosa que a mí me parece muy, muy importante destacar. Cuando nos propusimos avanzar con esta causa, apenas ocurrieron los hechos, apenas supimos lo que había sucedido con los compañeros, sabíamos que iba a ser muy difícil llegar a juicio, sin embargo, llegamos. El haber logrado que se realizara este juicio, con todas las enormes dificultades que tuvimos en el camino, con suspensiones, con absurdos argumentos para el cambio de fecha, como que tuvimos un problema de agenda cuando hacía 9 meses que estaba fijada la fecha para el inicio del debate, etcétera, ya es un triunfo en sí mismo, como lo es el hecho de que a lo largo de todas las jornadas de este debate, que se prolongó bastante, porque hoy es 24 de mayo, y recordemos que la primera audiencia fue el 10 de mayo, o sea, llevamos ya varias semanas al pie del cañón, literalmente, en todas esas oportunidades, en cada una de las audiencias, estuvimos acompañados, estuvimos con la presencia de compañeros y compañeras de increíble valor por su representatividad, por lo que significan en la pelea por las libertades individuales, por los derechos de todos y todas, por la lucha, por la vigencia de los derechos humanos, por la pelea antirrepresiva, como los compañeros de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, con el sueco Lorquipandice a la cabeza, como Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, con Norita Cortiñas, presente en 4 de 5 audiencias y desde la mañana hasta la noche, firme ahí como rulo de estatua, con compañeros y compañeras de agrupaciones sindicales, de agrupaciones políticas, la PH culturales, de todo tipo, y esto sin contar, por supuesto, el trabajo arduo y permanente de las organizaciones que llevamos adelante el impulso de la causa que vos mencionabas, la Red Nacional de Medios Alternativos, el Frente Juvenil Hagamos lo Imposible y Correpi. Entonces, realmente que hayamos tenido sala llena, absolutamente llena, con gente en el pasillo que no pudo ingresar en todas las audiencias, ya es un triunfo de la movilización y la lucha, puso en el escenario este juicio, y entonces, independientemente de lo que resuelvan los jueces, acá lo que quedó acreditado es que a los compañeros los balearon con plomo, que los únicos que tiraron fueron los policías metropolitanos, y que si no hay condena es porque simplemente hay una decisión política de ampararlos y de protegerlos. Sí, además con todas en contra, ¿no? Desde la poca visibilidad que tuvo la causa, digamos, en el principio, que nos costó, siempre recordamos que la primera conferencia de prensa que citó la Red Nacional de Medios Alternativos en el Bauen para hablar y para mostrar los primeros videos, que hoy son base esencial probatoria en el juicio, de medios tradicionales, fue un compañero de Radio Provincia, y recuerdo que la gente de FOPEA se acercó, que no es muy afín ideológicamente a nosotros, y sin embargo se acercó a apoyar, pero después, digamos, había como un ninguneo bastante importante, y hoy... Y esto ha continuado, haces muy bien en mencionarlo, porque hoy, por ejemplo, tuvimos la enorme alegría de que se acercaran los compañeros del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y entre ellos había compañeros y compañeras que han estado difundiendo la causa, por ejemplo, los compañeros de Tiempo Argentino, que han venido sacando importantes notas, los compañeros de Página 12, han dado también una pelea en la redacción para poder darle visibilidad a la causa, pero efectivamente para los medios del sistema, y lo sabemos porque lo hemos hablado con los propios trabajadores en más de una oportunidad, está prohibido hablar del juicio a la policía de Macri. Y también sumaría las instancias judiciales de primera instancia, a las que hubo que recurrir a una segunda instancia para dar vuelta, digamos, dictados de no procesamiento, ¿no? En eso ha sido esencial la tarea de ustedes desde lo técnico, además de lo político, como para arribar a este juicio. Nosotros coincidimos plenamente. Nada fue gratis, hubo que pelearlo tranco a tranco, hubo una intención en su momento de llevar esta causa al juzgado de menores, que había detenido un par de pibes manifestantes en las mismas circunstancias del intento de desalojo a la Sala Alberdi, pero a 10 o 12 cuadras de distancia y en circunstancias completamente ajenas a lo que ocurrió con los compañeros Rufa y de los Santos. Y bueno, todo eso lo pudimos ir neutralizando, insisto, a fuerza de lucha organizada. Lo técnico, por supuesto, que es un requisito, no queda más remedio, hay que hacerlo, pero lo fundamental es la pelea política, es el no haber bajado los brazos, y por eso es tan importante el hecho de que la red se haya puesto sobre la espalda, la mochila, de trabajar toda la difusión del caso, de hacer el agite. Hoy también fue muy importante la radio abierta que se hizo por la tarde frente a los tribunales, con presencia de compañeros artistas, de muy distintas organizaciones, y bueno, ese es el saldo positivísimo que tenemos y que tenemos que festejar aún cuando todavía no haya llegado el momento de la sentencia y aún cuando no sepamos si es que efectivamente va a haber condena. Muchísimas gracias, abrazo y a cuidarte, que se te escucha. Hasta luego y que salga rico el locro mañana. Se te escucha con poco aire. Hasta luego. María del Carmen Verdú, integrante de la Correpi. La verdad es que, obviamente, digamos, los tres espacios de coordinación, de esta coordinación a la que estamos haciendo referencia, le hemos puesto desde diferentes lugares. Nosotros básicamente desde lo comunicacional, otros compañeros también yendo a las instancias del juicio oral, pero la labor de la Correpi con Verdú a la cabeza en estos casos es fundamental, Digo, hay muchos abogados y abogadas militantes que quizás no tienen la misma... la misma cualidad técnica que tiene Verdú, y muchas veces con la militancia no alcanza, digamos, ¿no? Como, así como decimos que desde la comunicación hay que estar formados para estar en los medios comunitarios, en una institución tan proclive a ir en contra de los sectores populares como la justicia, también hay que estar muy bien preparado para saber afrontar desde lo político y desde lo técnico. Sin dudas, la Correpi se ha conformado en todos estos años como una de esas organizaciones que a la militancia le ha agregado formación. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Es Luana Bergin, activista del movimiento travesti transexual, presidente de la primera escuela cooperativa para travestis y transexuales Nadia Yasú y presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual y Inconvenientemente Feminista. Uno de los grandes problemas que nosotras tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotras elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales. Hoy quiero compensar. La retaguardia. Venimos siguiendo desde hace bastante tiempo la cuestión de la persecución a la comunidad wichí de Ingeniero Juárez, que tiene hasta ahora 2 heridos con bala de plomo, producto de una represión en la que detuvieron a 4 personas, entre ellas a Agustín Santillán, el principal referente de la comunidad wichí, que lleva 40 días preso, que hizo durante la semana pasada una huelga de hambre que decidió levantar el domingo. Nos está enviando Agustín cartas que nosotros estamos publicando en La Retaguardia, donde él va comunicando cómo se siente y cómo va afrontando esta adversidad en estas múltiples causas que tiene, entre ellas una que es la que básicamente lo sostiene en prisión, que es la de robo a mano armada en poblado y en banda. Hay 40 imputados en esta causa, por lo que nosotros decimos, o son la banda de delincuentes, de ladrones más grande de la historia judicial argentina, o los están persiguiendo políticamente con una causa armada. La semana pasada hubo una carta abierta de Amnistía Internacional al gobernador Gildo Infran, en la que le piden por Agustín Santillán. Y también, bueno, la cosa está complicada. Lo que nosotros vamos a decir ahora para cerrar este tema y meternos en una próxima entrevista es que nos dicen que es bastante probable que los próximos 7 días Agustín Santillán recupere la libertad, pero lo ponemos muy en condicional porque, insistimos, tiene todavía fuertes causas en su contra que la justicia de Gildo Infran le ha puesto por la cabeza. Su esposa, Gabriela Torres, continúa escondida, porque también tiene una orden de captura librada por la misma causa y ha decidido, por orden de su abogado Daniel Cabrera, no presentarse para no quedar detenida, porque ya estuvo detenida otras veces. Así que vamos a seguir informando sobre este tema. Como contábamos al principio, el sábado amanecimos con la conmoción por la noticia del asesinato de Elsa Marta Fagetti, Elsa Marta Sosa de Fagetti, que era no solo testigo en la causa de San Rafael, sino que era querellante y además era del grupo de sobrevivientes, testigos y querellantes que sostienen los juicios. Es decir, que no va nada más que cuando tiene que testimoniar, sino que va cada vez que puede, algunos todos los días, otros una o dos veces por semana, para sostener los juicios. No es mucha la gente que sostiene los juicios. Por eso esta gente es importante. Y obviamente su asesinato, su muerte violenta, hizo como levantar las antenas de los propios sobrevivientes, de nosotros que estamos alrededor de las causas, porque estamos en el país de López, en el país de Silvia Supo, en fin. Con todo lo difícil que es abordar este tema, lo vamos a hacer ahora, en principio, agradeciéndole y dándole nuestro abrazo de compañeros a Javier, que es el hijo de Elsa Marta. Javier, bienvenido aquí a La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele, estamos con María Eugenia Otero. ¿Cómo va? Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches. Ya estoy perdido de acá. Todo el día dando vueltas y haciendo cosas que ya perdí el tema del tiempo. Imagino. En principio quiero preguntarte algo que obviamente sabemos, pero que me parece que está bueno decir. Tu mamá era testigo y querellante en la causa por el secuestro y posterior asesinato de tu viejo. ¿Nos contás un poco de eso antes de meternos en la causa del asesinato de tu mamá? Sí, mi vieja era testigo, y nosotros somos querellantes los dos, por la desaparición de mi viejo. Es una causa que se está llevando en San Rafael, Mendoza. Yo vivo en Mendoza, mi vieja vive en Córdoba, vivía en Córdoba. Y bueno, sí, es una causa que nos está costando mucho, que llega a su final. Tiene fecha de sentencia, el 14 de junio, y era una de las cosas que más la movilizaba a ella. Realmente, una cuestión muy esperada por nosotros, porque bueno, íbamos a poder escuchar la sentencia a los asesinos de mi viejo y sobre todo a los que nos persiguieron durante toda la vida, por lo menos el tiempo que ella vivió en Mendoza. Uh-huh. Es una mega causa, están todas las causas acumuladas, es un juicio muy importante, tenemos 27 genocidas en el banquillo. Realmente se da con muchas pruebas, se han demostrado la perpetua de casi todo, y bueno, estamos esperando la sentencia. Uh-huh. Realmente para mí va a ser muy difícil la sentencia. Espero estar un poco entero como para poder escuchar la sentencia de a los genocidas que mataron a mi viejo y no tener a mi vieja. Claro. Por otro delito tan luchado, militado por mí, que la violencia de género. Entonces, es una mezcla increíble de sensaciones terribles. Uh-huh. Entonces, bueno, espero estar entero. Claro. Seguramente, sí, seguramente así será, digo, ¿no? Justamente con el aprendizaje que habrás tenido de tu propia madre, de también, a pesar del dolor, digamos, seguir adelante y constituirse como querellante. Sé que el juicio se retomó el lunes, que están hablando, están en las últimas palabras los genocidas, que los presentes fueron con un cartel que se pregunta dónde están los cuerpos de las compañeras, juicio y castigo, que todos fueron con el mismo cartel. Ya me imagino que esas primeras audiencias, en las que obviamente supongo no estuviste, deben haber sido intensas, por lo que nos cuentan gente que fue, lo han sido, ¿no? Porque también tu vieja hubiera estado allí, seguro. Sí, obvio. Mi vieja era, a pesar de que estaba en Córdoba, y el juicio en San Rafael, ella pedía, pasó estos tres últimos años que han sido lo que no ha llevado el juicio, el no ir de vacaciones, hacer todo lo posible, pedir permiso y todo para tratar de estar en las audiencias lo que más se pueda. Sobre todo en las audiencias más importantes, que era cuando había testimonio nuestro, cuando había testimonio de compañeros de militancia de su infancia, de militancia de ella y de mi viejo. compañero y amigo de la vida. Uh-huh. Y bueno, y cuando tuvimos que estar, cuando tuvo que estar ella, yo iba más seguido, pero porque estaba más cerca. Está cerca. Pero cuando ella tuvo que estar, el compromiso era increíble. Uh-huh. Muchas veces yo tenía que trabajar, no podía ir, y ella me decía, yo voy. Y se quedaba todo el día ahí, sosteniendo el juicio, sosteniendo los compañeros, porque es muy importante en estos juicios, en donde se está dando realmente la posibilidad a los represores que nos diga dónde están, pero sobre todo a defenderse. Ellos tienen la posibilidad de presentar pruebas si creen que lo que se lo está juzgando no corresponde, en un juicio que se le ha dado todas las garantías. Y bueno, y nosotros, nuestra presencia es muy importante porque de alguna forma queremos, estamos esperando ansiosos que nos digan dónde están los cuerpos, cómo fue, que no se lleven eso a la tumba. Uh-huh. Mi vieja era una mina joven de 62 años, no es una persona mayor que uno se pensaba que no iba a llegar a la sentencia, como pueden ser las viejas, viste, las madres, uh-huh, las abuelas. Mi vieja era muy joven y bueno, lamentablemente no llegó a su sentencia, pero me queda como tranquilidad que pude escuchar, y ella nos comentó a nosotros, que pude escuchar la acusación que hizo la fiscalía en los alegatos, en donde realmente se lo demostró con prueba que lo que se estaba acusando a cada uno, y en la cara se lo decían, era porque había prueba suficiente para pedir la perpetua. Claro. Entonces, cuando mi viejo escuchó eso, realmente, y con la seriedad que le hizo la fiscalía de Mendoza, realmente se sintió muy, muy feliz y muy, uh-huh, tranquila. Es como que ahí el juicio ya había terminado. Claro, claro. Quedó en paz. Claro. Y bueno, nosotros, yo milité en Hijo Córdoba antes, después me fui a San Rafael y armé Hijo San Rafael. Tenemos otra visión, también es muy importante la condena social y laburamos todos los días para que los represores no solamente tengan el juicio, sino que también tengan el repudio de la sociedad y de todos los sectores para que, bueno, nuevamente no pasen las cosas que puedan pasar. Claro. Javier, vos en la conferencia de prensa, que también fue un acto político y de recordar la vida militante de tu vieja, pero que después se transformó en una especie de conferencia de prensa, vos comentaste esto que también dijiste aquí de un crimen, un femicidio, digamos, un crimen consecuencia de violencia de género, pero también dejaste como cierto lugar a la duda en cuanto a que tuviera que ver con la condición de querellante de tu vieja por el nivel de violencia de la escena del crimen. ¿Entendí bien esta parte? Sí, es así, mirá. Es muy importante que se esclarezca rápido realmente qué pasó, porque los fantasmas de la dictadura, y no solamente son fantasmas, sino que nosotros lo vivimos a diario, cómo día a día los militares tratan de medir fuerza. El 2x1 fue justamente eso. Uh-huh. El poder político y judicial hicieron una intentona de impunidad, y bueno, el pueblo organizado, de la mano del organismo de derechos humanos, y de muchos partidos políticos también, dio vuelta a esa intentona, pero existió. Uh-huh. Es innegable. Lo pasa en todas las audiencias donde los represores, con la impunidad que todavía sienten, tratan de bastardear el juicio, los tribunales, los abogados, las querellas. Entonces, uno nunca puede llegar a descartar. Cuando a mí me cuentan eso, se me dio el pecho porque realmente, más allá de la muerte de mi vieja, yo dije, no puede ser que le pase lo mismo que le pasó a mi viejo. Claro. Y abrimos el paraguas porque realmente era muy grave lo que estaba pasando. Cuando yo llegué a la escena del crimen, que yo salí, son 700 kilómetros, cuando llegué a las 6 de la mañana y vi la escena del crimen, realmente era terrible. no habían tocado nada, había sido una muerte muy, pero muy violenta. No había sido forzado nada la puerta, y yo por Dios decía que esto no sea ley de humanidad, porque realmente era para replantearse todo y bueno, y empezar a vivir otra vida, porque realmente la impunidad iba a ser terrible. Uh-huh. Ahí nomás se armó un gran operativo en Córdoba para tratar de buscar datos y empezar a buscar testigos, y bueno, pudimos lograr algunos testigos que vieron salir una persona y se empezó a buscar, y se dio como que el supuesto asesino había sido un albañil. Uh-huh. Que estaba laburando en la casa de mi vieja, una cuadrilla de albañiles, uno había sido el supuesto asesino. ¿Pero por qué digo supuesto? Primero porque nosotros sabemos que tener otro Julio López es muy duro para cualquier gobierno. Y acá no estoy culpando a nadie. Y realmente, por eso elijo a dos abogados compañeros, que es Martín Fresnedo y Claudio Oroz. Uh-huh. Porque realmente necesitamos saber que realmente es el asesino. No queremos que nos planten un asesino para tratar de llevar la investigación por un lado. Yo no quiero alertar a nadie, pero solamente quiero que, y vamos a estar muy, pero muy concentrados en que el asesino que dicen ser la justicia y que la policía atrapó de acuerdo al testimonio, sea esa persona. Uh-huh. Para realmente como sociedad esclarecer esto. Claro. No sé si se llega a entender el concepto. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. No es para alarmar, pero tampoco quiero descartar, porque no sabemos. Sí. Sabemos que un nuevo Julio López le hace mucho mal a cualquier gobierno. Y por ahí no queremos que se plante un asesino que no es. Claro. Primero que no sería justo para él. Segundo, que lo más importante es saber que realmente el que le mató a mi vieja, más allá de la muerte horrible, sea juzgado, pero que sea él. Uh-huh. Y ahí vamos a estar nosotros con los abogados querellantes para no comernos la madre y no pasar de largo. Eso es más o menos el planteo. No descarto nada. Claro. De esa humanidad, según lo que, por las pruebas que hay, que yo imagino que hay más pruebas que las que uno puede llegar a manejar. Porque realmente se movilizaron mucho, pero yo quiero saber todo. Voy a estar, claro, muy pendiente de todo el proceso para dejar la tranquilidad, no solamente a mí, a mi hermana, a mi familia, sino también a la sociedad. Uh-huh. Acá vamos realmente a luchar para que se sepa el 100% la verdad. Por, uh-huh, más dolorosa que sea. Claro. Qué sé yo, mi vieja fue violada, por lo que está en la imputación ahora, es asesinato en crimenis causis, que significa que hubo un delito anterior y que el asesinato fue para tapar ese delito. Uh-huh. Ella fue violada y después asesinada. Bueno, espero que sea eso. Y que no nos claven o no nos planten una persona como para dejarnos conformes. Claro, claro. Sí, sí, sí. Además está claro que, a ver, no es que no se puede preferir un tipo de muerte por sobre otra, pero estamos todos deseando que la causal de muerte no haya sido vinculada a su ser querellante. Pero vos referías a López y a nosotros se nos vino a la cabeza desde el primer momento el caso de Supo, ¿no? De Silvia Supo, que aún, claro, hoy los hijos siguen reclamando. Nosotros charlamos con Marina, con una de las hijas de Silvia el domingo, y ella decía que le daba escalofríos escuchar las primeras informaciones que se venían brindando, porque eran similares a las que fue la investigación de la causa de su vieja, ¿no? Y ella sostiene hoy con mucha firmeza, la familia, que a Silvia, que no tiene ninguna duda que la asesinaron por su calidad de querellante. Claro. Y mi vieja era muy vulnerable en eso, porque era una mina, bueno, era una médica social, era una mina que se dedicaba a la sociedad, se llegaba a la sociedad, su militancia pasaba por ahí. Estaba muy vulnerable en términos de seguridad, yo siempre le ofrecimos por ahí tema de una cuestión de custodia, pero ella se negaba completamente porque le cambiaba la vida. Uh-huh. Entonces, bueno, una siempre uno sí. deja abierta la duda, por lo menos. Uh-huh. Claro. Una última pregunta, Javier, y, claro. y te dejamos y te vuelvo a agradecer más que ninguna otra charla que hubiéramos podido tener con cualquier otro entrevistado que en este momento, que seguramente no tenés ganas de hablar, estés a disposición, creo que tiene que ver con que sos un militante político también. Sobre este sospechoso que claramente tu vieja conocía porque él venía haciendo laburos en la casa de tu mamá. Y no solamente eso, porque también era paciente mi vieja oftalmóloga. Mm. Él y la esposa habían sido pacientes, ¿sí? ¿No decís? Claro. Lo supera todo. ¿Vos llegaste, vos lo conocías también? Sí, yo he charlado con ellos, ¿no? Yo los identifico bien, porque porque era una obra, un departamento para mí, ¿sí? Entonces yo estaba continuamente, o por lo menos cada 20 días viajaba para ver el departamento, charlaba con todo. Si yo no lo identifico bien. Uh-huh. Por una cuestión también de no quiero saber quién es, tampoco ya va a llegar el momento para saberlo. Claro. Pero sí, charlaba con todos los obreros, incluso siempre le dejaba plata a mi mamá para que se comprara un asado, cosas así. Fuimos demasiado bueno, qué sé yo. Pero también esa es nuestra realidad, esa es nuestra condición humana, ¿viste? Cuando decís, fuimos demasiado buenos, pero... Y lo seguiremos siendo, ¿entendés? No, yo no voy a cambiar de ser por esto que pasó, porque yo creo que no todos los albañiles, no toda la gente humilde uh-huh. es psicópata como este tipo. Claro. Entonces lo seguiré siendo y mi militancia es barrial, es territorial, es en un pueblo del sur de Mendoza, el compromiso es pleno, entonces... bueno, obvio que estaré resentido, que estaré dolorido, pero bueno, uh-huh. es una cuestión de vida, de formación. Claro. Es de formación. Mi viejo, con la militancia de los 70, y mi vieja, con la militancia de toda la vida, me enseñaron a eso, que el rencor solamente lleva a un lugar oscuro. Entonces, yo no fui boludo, yo luché para la justicia de mi viejo, y todos los milicos van a ir en cana, pero eso es mi militancia. Yo no nací, no viví, no quiero vivir con un rencor eterno por la muerte de ellos. Es uh-huh. trágico, terrible. Mi viejo murió por el terrorismo de Estado. Mi vieja murió por violencia de género. Pero eso no me va a hacer cambiar el rumbo. Porque yo creo que si uno... A ver, yo soy un referente... No seré un gran referente, pero hay gente que me escucha, que me ve, que me observa. Si yo mando todo al diablo, ¿qué aprendizaje o qué retroceso vamos a tener como sociedad? Porque muchos pibes me están viendo, muchos pibes están esperando, y muchos sectores están esperando que yo haga eso. Uh-huh. Muchos sectores están esperando que yo agarre y diga, se va toda la mierda, empiezo, hay que matarlo a todo. No, pero no lo van a lograr nunca. Uh-huh. Porque no lo pienso, porque mi vieja no me lo enseñó. Porque yo creo que no todos son iguales. Claro. Como tampoco pienso que todos los milicos son iguales. Uh-huh. Entonces así. Seguiré desde el lugar que pueda, como pueda. Obvio que me replanteo un montón de cosas. Me replanteo que por ahí no estaré todo el tiempo y pasaré más tiempo con mis hijos porque esto es tan fugaz que... hoy estamos acá y mañana no sabemos dónde, entonces, pero que voy a estar participando y apoyando, y formando jóvenes y dando charlas y claro. atendiendo periodistas a cualquier hora lo voy a hacer, seguro. Uh-huh. Una última y ahora sí te prometo. vos decías que había como dos variantes, digamos. Que el sospechoso, digámosle el sospechoso, no más que el albañil, sí. porque si no parece que estuviéramos estigmatizando sí. por el laburo. El sospechoso, por una causa de violencia de género. Sí. si no fue él, vamos por la línea de lesa humanidad. No evalúan que puedan ser las dos juntas, digamos, no evalúan que esta persona sospechosa pudiera ser ejecutor de un crimen vinculado a la a lesa. Y es la, mirá, bueno, sabemos que por 10 mil pesos te matan a cualquier persona en Córdoba con la malaria que hay, es así. No hay relación desde un principio, no hay una relación ideológica ahí, o por lo menos que se sepa. No sé si le habrán pagado para que lo haga. Yo creo que se trata más de un psicópata. Uh-huh. Quiero creer eso. Claro. Quiero creer eso. Claro. Pero por eso yo me voy a encargar de que realmente esto sea así. No hay forma de que no. Y ese va a ser nuestro laburo con la querella. No descartan nada. Vamos con la línea de investigación, pero vamos a exigir que realmente sepamos. Mi vieja, antes de morir, se encargó, y te voy a contar algo que es bastante fuerte, y bueno, solamente es creer, no hay otra. Mi vieja, en las manos, en las uñas, tenía pelo, resto de pelo del asesino, y restos de piel. Que se ha defendido, lo ha juñado. Mi tía, que vive en, que es la hermana de ella, mi tía que vive en Villa Langostura, y acá te estoy dando el título de la nota, mi tía que vive en Villa Langostura, sueña esa noche, el viernes a la noche vendría a ser, que mi vieja le dice, mírenme las manos. Mi tía no sabía nada. Cuando viene mi tía, porque llegó en el avión, a la madrugada, qué sé yo, lo primero que me dice es, necesito ver en las manos a la Marta. Digo, ¿por qué? Yo necesito ver en las manos. Cuando llega, a los otros días, qué sé yo, me dice, no le puedo ver las manos, porque estaba tapada, como había tenido autopsia, todo, sí. Solamente se le podía ver la cara. No le podía ver las manos, no se puede, digo. Y dice, uy, qué mal, qué sé yo. Y después me cuenta que sueña eso. Y la evidencia de mi vieja estaba en las manos. ¿Entendés? Sí, sí, sí, sí. La evidencia de mi vieja, que se queda, a este me lo llevo también, estaba en las manos. Porque ella se había encargado de tener pelo y de tener resto de piel, de eso está juñado. Sí. Así que, bueno. Ahí tenemos el ADN del culpable, claro. Y ahí vamos a tratar de buscar y esclarecer este caso. Gracias al testimonio de tu vieja una vez más. Bueno. Un abrazo gigante. Y cae la noche, ¿no? Muy lacrimógeno. La verdad es que, imagínate, nosotros hacemos hace 7 años un programa dedicado íntegramente a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Estamos acostumbrados a los testimonios de los compañeros y las compañeras, pero a la vez hay como una enseñanza permanente que a nosotros que somos de la generación postdictadura nos ayuda a sostener la vida en lo cotidiano, así que, pero no obviamente es muy fuerte todo lo que has contado y lo último sobre todo. Gigante el abrazo que te mandamos. Bueno, muchas gracias y bueno, y este así, y no nos dejen solo cuando si realmente llegamos a necesitarnos. Lo único que les pido es eso. No, nosotros estamos aquí, somos fáciles de encontrar, así que no, nos buscan cuando nos necesiten. Un abrazo. Bueno, chao, muchas gracias. Chao. Bueno, hemos charlado con Javier Fagetti, él es el hijo de Elsa Marta Sosa de Fagetti, y bueno, habrá que esperar, ¿no?, para saber qué sucedió. Es importante establecer qué pasó, no solo por la familia, sino también por la preocupación que esto supone para los sobrevivientes, ¿no?, para el resto de los testigos que están alarmados, digamos. Y también una cosa importante, digamos, como esta causa, en principio, fue tomada por los organismos de derechos humanos vinculadas al terrorismo de Estado, no fue tomada por el movimiento de mujeres. Nada, esas cosas tontas que a veces pasan, ¿no? O sea, parecía, o lo puede parecer, para muchos puede seguir pareciéndolo, una causa de derechos humanos. Hay una punta que tiró Marina De Stefani cuando charlamos con ella el domingo, que decía que ella, que está convencida de que a su mamá la mataron por haber sido querellante en la causa, también cree que fue un femicidio, porque cree que la eligieron por su condición de mujer. En este caso, creo que por el modo de la muerte que acaba de relatar Javier, no hay dudas de que fue un femicidio. Haya sido vinculado a lesa humanidad o no, es un femicidio, ¿no? La eligieron por su condición de mujer. La mataron por su condición de mujer. Bueno, no vamos a encontrar la semana pasada. La semana pasada. Ojalá nos encontráramos la semana pasada. Uh-huh. Así algunas cosas nos evitaríamos que ocurrieran, ¿no? Chau. Chau. Euge, chau Nati. Chau. Nos vamos. Chau.